Psiconautas. Psiconautas. Volar. Ser libre. Explorar los límites del infinito. Morder la eternidad. Mientras tanto, naveguemos relajadamente hacia el éxtasis. Psiconautas. Lunes de 22 a 24. Por Radio Oga. Psiconautas. Fly me to the moon, let me play among the stars, let me see what spring is like on Jupiter and Mars. In other words. Buenas noches, oyentes psiconautas. Hoy 26, una noche tranquila acá en el Bolsón. Estamos en el estudio de Boga 103.5. Bueno, hoy toca el tema de la luna. Veníamos hablando de los astros, veníamos con el sol, hoy pasamos a su prima hermana, la luna. Tenemos un programa bastante agitadito. Vamos a estar en comunicación con Ictami Lepo, nuestro querido psiconauta allá desde el Faldeo, y más adelante vamos a estar en contacto con Emilio Ruchansky también, que nos trae un poco de información acerca de este escándalo que hubo, que fue primicia de Canal 9 en una granja de rehabilitación. Algo bastante fuerte y chocante, ya vamos a estar hablando al respecto. Y bueno, vamos a hablar un poquito de la luna y lo que tiene que ver, cómo tiene que ver la luna con nosotros, ¿no? Cómo se comporta la luna con nosotros y qué nos trae la noche y la luna. Ahora vamos a pasar a un tema de Glenn Miller, Moonlight Serenade, serenata a la luz de la luna. aire nuevamente. Qué comienzo romántico, ¿no? Un poquito de Frank Sinatra y después un poquito de Glenn Miller para enamorar un poquito la noche antes de hablar de temas agitaditos. Más adelante vamos a estar escuchando el audio del subcomisario que estuvo haciéndose acá presente en Orejas la semana. Y la verdad que es muy interesante, aparte si te habla acerca de la marihuana. Después vamos a estar debatiendo con Nictami, seguro que él lo escuchó. Tuvo un par de momentos bastante interesantes la charla, realmente. Gracias a Ralph por alcanzarnos el audio y obviamente al subcomisario. Bueno, recordamos que aquellos que quieren llamar pueden comunicarse al 455-800 o correo electrónico a psiconautasfm@yahoo.com o llamar a Skype a Radio Goga o entrar también a Facebook en Psiconautas FM, nos buscan y ahí estamos. Vamos a ir una tandita publicitaria y después un temita, es un clásico de Argentina, Luna Tucumana, pero esta vez una versión bastante particular de Lucho Hoyos que a mí me gusta. Claro Imprenta, todo lo que necesites está acá. Impresiones en papel, tarjetas, folletos, cajas, libros, afiches, volantes. Claro Imprenta, Granollers, 2158, teléfono 491-680. Under Tattoo Studio, tatuajes y body piercing, diseños personalizados. Lo último en técnicas de body piercing, titanio y acero quirúrgico. Materiales descartables, tintas importadas. Venís y te tatuás, no necesitas sacar turno. Avenida San Martín, 3515. Celular 1568-4629. A media cuadra antes del aeropuerto, Under Tattoo Studio. Farmacia del Duende, una de las pocas farmacias atendidas por un farmacéutico. Salud y belleza, obra social ceros, perfumes importados. Avenida San Martín, 1650 y Santa Clara de Asís. Teléfono 483-189. Growing, espacio de diseño, indumentaria canábica. Accesorios, diseñadores locales. Búscanos en Facebook como Growing Bolsón o en José Hernández 322. En Remises Maxi no paramos nunca. Viaja con nosotros las 24 horas del día, los 365 días del año. 44-55-400. Contamos con la mayor cantidad de móviles del Bolsón a su servicio. Llámanos 44-55-400. Contamos con un programa exclusivo de descuento a clientes frecuentes y escolares. Remises Maxi, te pone en movimiento. Llamadas o SMS 154-711-400. Abierto las 24 horas, siempre. Remises Maxi, te pone en movimiento. Contra la prohibición, me planto. THC, la revista de la cultura canábica. Todo sobre marihuana, en todos los kioscos. Rumors spreading round in that Texas town. Bueno, se nos saltó el temita de Luna Tucumana, de Lucho Hoyos. ¿Lo tenés por ahí, Tavo? ¿Lo tenés ahí, al temita? ¿Así lo mandamos? Dale, vamos al temita. Lucho Hoyos, exactamente. Mientras tanto, seguimos psiconauteando por acá. Compañera de los gauchos, en las sendas del Tafí, compañera de los gauchos en las sendas del Tafí. Perdido en las cerrazones, ¿quién sabe, vidita, por dónde andaré? Mas cuando salga la luna, cantaré, cantaré a mi Tucumán querido. Cantaré, cantaré. ¿Cómo estará la luna esta noche, no? Le falta poquito para estar llena. Ayer me sorprendió la luna, a la noche salí a verla y la verdad que me pegó una sorpresa al verla así asomarse por la tardecita, asomarse por la montaña detrás del Piltri, una belleza. Bueno, la luna, el tema que nos compete, para eso está nuestro especialista innato sobre astros. Victami, ¿estás por ahí? Sí, acá estoy. ¿Cómo andas, Luis? Bien, eso de especialista no sé, ¿eh? Y bueno, es porque en realidad más que todo por donde viajamos, ¿no? Estamos por ahí, más afuera que adentro de la Tierra. Sí, sí. ¿Cómo andamos? Bien, bien. Qué bueno, che. No, quería hablar un poquito de vos, temas de la Luna y demás. Habías propuesto un tema muy interesante de la Luna, que es esto de si alguna vez el hombre realmente la pisó o no. Claro, lo hemos charlado con Charlie, ¿no? Uh-huh. Y yo no me acuerdo si lo hablamos al aire o no, parece que no. No, creo que no lo hablamos. Sí, pero tuve una reunión acá que hablamos largo y tendido sobre el tema ese. Uh-huh. Sí, como yo soy de esos que piensan que fue todo una puesta en escena de Hollywood, de los Yankees, y que nunca llegamos. O sea, yo me causa sospecha que después de los primeros tres viajes, parece que fueron tres que hicieron, el 69, 70, 71, uh-huh, pero nunca más volvieron. Uh-huh. Es cierto. Entonces yo a partir de ahí empecé a investigar. Y bueno, si vos mirás por internet, hay mucha información para ambos lados, los que dicen que sí, los que dicen que no. Uh-huh. Yo pienso que no. ¿Vos pensás que no? Sí. Yo creo exactamente lo mismo. Sí, sí. Hay ciertas cosas de la filmación, cuando estaban ahí arriba, que me parece muy... muy Hollywood. Muy Hollywood, ¿no? Sí, muy artificiales, como que... como... La diferencia de gravedad está muy exagerada. Uh-huh. Y así hay ciertas cosas que no me... no me acuerdo de los detalles ahora, pero hay un montón de cosas que no me cerraban. Y mira, a mí personalmente hay algo que no me cerró nunca, y es que... el primer objeto electrónico en salir controlado por el hombre al espacio fue soviético. La primera nave en pisar otro planeta fue soviética. El primer ser vivo en ser enviado al espacio fue soviético. El primer primate en ser enviado al espacio fue soviético. El primer astronauta en ser enviado al espacio fue soviético. Y podemos seguir así incontablemente. Lo único que no ganaron los norteamericanos, no ganaron los soviéticos, ganaron los norteamericanos en esa carrera espacial, ¿no es cierto? Fue el tema del hombre en la luna. Y me suena un poquito, no sé cómo decirlo, no, a mí me suena inverosímil, realmente me suena inverosímil que se haya, digamos, puede haber sido un montaje completamente, digamos, estamos acostumbrados a que nos, y de hecho mucha gente ya se ha dado cuenta que las noticias nos las montan, y los grandes medios sobre todo hacen cualquier cosa, ¿no?, con las noticias que nosotros nos llegan, digo, capaz que fue todo un montaje. Aparte, en esa época, si bien recuerdo, Odisea en el espacio, película de Kubrick, justo la vi anoche de vuelta, después de 40 años. Oh, ¡qué placer! ¡Qué placer! Es una de mis películas favoritas. Me había olvidado de un montón de detalles. Fue impresionante. Ahora capaz que una persona común, qué sé yo, va a ver al cine y por ahí le parece un poquito densa y demás, pero realmente la imagen de esa película... Bueno, es justamente eso lo que iba. Que fue filmada en el 68. No, en el 69. ¿En el 69 la peli? Sí. Ah, mira, bueno, en un estudio inglés, tengo entendido. Sí, en BBC, sí, en BBC. Y no me extraña, Araña, si no le hicieron el favorcito a los ingleses y no le prestaron el estudio como para montar toda una falacia acerca de si el hombre llegó o no a pisar la luna, ¿no? Que, bueno, no... Yo sospecho también de la tecnología. Yo estuve involucrado, trabajé muchos años en California en una empresa de satélites y estuve ligado con la NASA, y entonces tuve acceso a toda la tecnología que había ahí, la que hubo y qué sé yo. Y yo también pienso que no había la tecnología adecuada en el año 69 para llegar a la Luna. Uh-huh. De hecho, un salto cuántico, como que de repente estaban yendo ahí nomás, y de estar yendo ahí nomás, o sea, al espacio ahí todo analógico aparte. De repente van a la Luna, que es una distancia tremenda, ¿Y cómo hicieron para volver? Eso es la parte que a mí me... Sí, bueno, se supone que es un módulo lunar que se desprende en un momento, aterriza y después se vuelve a despegar, y por inercia se acopla y puede volver. Es un tema tecnológico demasiado complejo. A mí lo que... A ver, para que la gente entienda. En un Nokia 1100, ese celular típico, el ladrillo de Nokia, hay más tecnología de lo que lo hubo en el transbordador espacial en cuanto a procesamiento de datos, velocidad de comunicación y demás. Me cuesta realmente muchísimo pensar que semejante hazaña puede haberse desarrollado en esos años, y sobre todo con esa pica, ¿no? Esa pica con los soviéticos, de ver quién estaba primero, de quién la tenía más larga, digamos, porque era básicamente eso, ¿no? Lo que estaban queriendo. Claro, y una cosa que yo siempre explico, porque la primera cosa que saltan los que dicen que sí es porque si fue un montaje de los yanquis, ¿por qué los rusos no salieron a deschavarlos? Claro. Y la razón la cual yo pongo es que los rusos ganaron mucho, no por tecnología, sino por osadía y mandar cosas antes de tiempo. Entonces, los yanquis tenían datos de la cantidad de cosmonautas que hay flotando ya muertos en el espacio que pusieron los rusos. Entonces, para mí que hubo un acuerdo, ustedes no dicen nada de esto, nosotros no decimos nada de aquello. Pero por supuesto, escúchame, si mientras los países estaban en guerra y se odiaban entre ellos, y las polaridades estaban, que se tiraban de los pelos, todo el mundo sabe que lo que eran las cabezas se hablaban por teléfono día de por medio. O O sea que no me extraña que haya sido todo un montaje. De hecho, me parece completamente más factible que lo sea. Hace poco vi un documental, no recuerdo el nombre, es un astrónomo que, salvando la distancia, ¿no? Se quiere hacer el Carl Sagan, digamos, salvando la distancia, Carl Sagan es único. Un astrónomo inglés joven que ahora hace como todos los que serían los cosmos modernos. Él dice que en un momento enojado, como diciendo, aquellos que dudan de que el hombre llegó a la luna son, viste, unos ineptos, como diciendo, pero la verdad, ¿cómo creerles? Después de tantas mentiras, ¿cómo creerles? No, pero bueno, y también alguien que me responda por qué nunca más fueron. O sea, esa es la parte que no tiene nada de sentido, porque le dicen, no, lo pasa que costaba mucha guita y lo pensaron mejor, pero ¿cuándo fue el hecho de costar a mucha guita algo que lo paraba a los yanquis? Si tienen la máquina de hacer dólares, no tienen nada. O sea que, no, además comparado, los viajes en transbordador espacial han sido carísimos también. Toda la guita que se han gastado en eso es tremenda. O sea, no, y se dicen, bueno, pero ¿por qué gastar guita en algo que no tiene nada que ver con nada, que no produce nada? Pero igual están gastando guita en ir a Marte, para explorar a Venus, a Júpiter, a donde sea. Entonces, no, la guita para mí no lo veo como... No, no es excusa, no es excusa. Yo creo que sí ha habido misiones robóticas a la Luna, eso estoy casi seguro, de hecho uno puede ver fotos y demás. Lo del video, ese video de los astronautas caminando, y lo siento pero Will Armstrong, viste, pero la verdad que no me la creo. Van a tener que mirarse un poquito más. Plantando la bandera y jugando al golf. Sí, todo. Viste, por poco... Nos abren un champán ahí en el espacio, ¿viste? Y abren el... Lo hubiera hecho un asadito, ¿viste? Y si hubiera sido argentino, yo creo que... Si hubiera sido argentino, le hubiera hecho unos chorizos. Una vaquillona ahí, sí. No, lo extraño, lo más mínimo. Qué loco, realmente yo... No sé cómo medir, la verdad, este tipo de acciones. Porque encima el Día del Amigo, ¿no? Que concuerda con esta fecha, se supone, del hombre que llega a la luna, porque en ese momento la humanidad entera se paralizó a ver cómo el hombre pisaba la luna y qué. Si todo eso es una falacia, se podría decir que es una de las estrategias de marketing mejor realizadas de la historia, ¿no? Sí, la verdad, bueno, no sé, ahí me deja bastante frustrado, porque no entiendo, me gustaría, o sea, hay algo, o sea, acá hay gato encerrado de alguna manera. El hecho de que no hayan vuelto nunca más, claro. Y que nadie lo haya intentado, por ejemplo los rusos, los japoneses, los franceses, que ahora tienen, están ahí nomás de los yanquis en la capacidad que tienen con cohetes y qué sé yo, de hecho. Y lo de Apolo 13 y eso, que fue fallido, ¿te acordás? Todo el... Sí, algo raro hay en esto, no sé, o sea, algún día espero que salga a la luz, ¿no? Pero estaría bueno, así como qué sé yo, tantos otros secretos se tienen guardaditos ahí, como quién mató a Kennedy y todas esas cosas, ¿no? O las órdenes de cómo manejaban a Latinoamérica y demás. Todas esas cosas en algún momento van a ser develadas, yo estoy seguro de que alguien va a tener acceso. Ojalá sea algún hacker, algún loquito que se largue ahí y nos haga el favor. Y podamos saber realmente si llegó o no el hombre a la luna. Creo igual que hay varios que ya estamos en la luna. Sí. Definitivamente, hoy particularmente tuve un día en el que sentí que tuve todo el día en la luna. Y también siento de hecho que la luna altera nuestras vidas, ¿no? Por supuesto, sí. Altera, digo. Gracias, tremendo. Para un pescador la luna es la causa de absolutamente todo. No vas a hablar de las mareas y de cómo altera el transcurso de las aguas y como que la luna en realidad altera todo, están todos. Ah, altera al hombre también. Sí, el hecho de la gravedad y demás, ¿no? Que dicen que la gravedad altera de por sí a la forma de trabajar del cerebro, y hay un montón de estudios, ¿viste? Que no sé qué tan ciertos serán, pero la verdad que da para mucho. ¿Qué te parece, Tami, si vamos a un temita de Nick Drake y más adelante nos comunicamos con vos para hablar dale, de otro temita, ¿dale? Bueno. Vamos con Pink Floyd. I saw it written and I saw it say, pink moon is on its way. None of you stand so tall. Pink moon, and I get you all. say. Bingo Moon is on his way. None of you stand so tall. Bingo Moon, when I get you home, it's a bingo moon. Yeah, it's a bingo moon. vuelta, amigos psiconautas. Recién hablaba, tenía la intención de darles un par de datitos técnicos de la Luna, ¿no? Que es realmente a cuánta distancia está y demás. Y me decía recién Ezequiel, y es cierto. Si desconfío de cómo el hombre llegó a la Luna, cómo puedo confiar también de los datos acerca de realmente qué es la Luna, cómo vino, cómo se formó. Tengo la suerte de conocer a uno de los encargados del proyecto que encontró agua en la Luna, que fue, bueno, amigo de mi viejo de toda la vida, geólogo cordobés. Un honor argentino ahí trabajando, bueno, fue uno de los que descubrió el agua ahí en los polos congelados de la Luna, y bueno, tuve la chance de que me despejara un par de dudas. Y bueno, la Luna está a unos 384.000 kilómetros de la Tierra, más o menos, cuando el punto, creo que es el punto más cercano, ¿no? Porque la órbita de la Luna es elíptica. Y la teoría más fuerte dice que se produjo después de un gran impacto, cuando alrededor un proyectil del tamaño más o menos de Marte colisiona contra la Tierra, y a través de, bueno, fuerzas de gravitación y giros, produce eso que ahora llamamos Luna, ¿no? Después que nosotros le hayamos puesto toda esa magia que en sí al verla la tiene, es otra historia, ¿no? Pero bueno, son datos así muy particulares de la Luna que me parece que vale la pena rescatar, ¿no? Tema de la formación y de dónde viene, porque es un satélite que, bueno, se está alejando 4 centímetros todos los años. Es decir, la Luna está cada vez más lejos. Esas imágenes que reconstruyen algunos de los dinosaurios cuando caminaban sobre la Tierra. Bueno, cuando los dinosaurios caminaban sobre la Tierra, la Luna era más grande realmente. Digamos, era el mismo tamaño, pero estaba más cerca, ¿no? Se veía realmente como 3 veces más grande de lo que se ve ahora. De hecho, cada vez se va a ver más chica. Y bueno, eso de que le vemos la misma cara todo el tiempo, es una cuestión de efecto de la gravedad de la Tierra, que ha frenado el giro de la gravedad de la Luna. Y bueno, sí, por eso siempre vemos la misma cara, ¿no? No vemos la cara oscura de la Luna, The Dark Side of the Moon, qué clásico, ¿no? Y recién hablaba también de una película muy cómica de unos nazis escondidos detrás de la parte oscura, como que no perdieron la guerra, ¿no? Se escaparon del mundo y se fueron a planear sus planes maestros para conquistar de nuevo la Tierra atrás de la Luna, ¿viste? Y es realmente, no sé, ya escriben guiones, es bizarro, ¿eh? Es como para un Alex de la Iglesia, ¿qué vale de la Iglesia? Como para un, no sé, Tarantino, ¿viste? Un Rodríguez, es bien bizarra la historia, realmente, es una cosa extremadamente bizarra. Y bueno, la Luna, el satélite que nos roda, también nos inspira a un montón de cosas. Y dentro de esas cosas, vamos a estar hablando un poquito más adelante, también nos inspira a esto de las noches y las bestias, como estaba puesto en el evento de Facebook, todas las bestias que están relacionadas, ¿no? Estos monstruos y supersticiones acerca de la Luna, los licántropos o hombres lobos, los vampiros y todas esas fuerzas siniestras y oscuras que esconde un satélite que gira alrededor de la Tierra. Vamos a escuchar un temita ahora, a ver qué sigue. Vamos con, a ver. Un temita de Arthur Russell, ¿qué les parece? Este es un artista, no sé, Itami, si estás escuchando, no sé si habrás escuchado alguna vez Arthur Russell, la verdad que un artista recomendable. Se llama This is how we walk on the moon, o esta es la forma en la que caminamos en la Luna. Each step is moving, it's moving me up. Moving, it's moving me up. Every step is moving me up. Tiny moon, it's all I need now. step is moving me up. Every step is moving me up. This is how we walk on the moon. This is how we walk on the moon. This is how we walk on the moon. Estoy leyendo en Facebook sobre la luna, pone Jorge Cinto. Eso, si fueron, que vuelvan. Es cierto, ¿no? Si fueron, que vuelvan. Que se atrevan a hacerlo nuevo. A ver si nos hacen creer que realmente fueron antes. Aunque ya creo que es un poquito tarde, ¿no? Bueno, quería comentarles un poquito. En realidad vengo a destruir un mito. No quiero herir a nadie, pero esto de que los licántropos, los hombres lobos, se transformaban con la luna llena, bueno, señores, eso es nada más y nada menos que ficción, no forma parte de la leyenda, folclore y mitología de los licántropos de Europa. Fue tomado por la ficción a principios del siglo, digo ficción, literatura, bajo concepto de que el hombre lobo se transformaba con la luna llena, y que esos aullidos que uno escucha cuando la luna está llena son los hombres lobos. Pues bueno, no es así. La realidad es que la mitología dice que un hombre lobo puede transformarse a voluntad. El folclore habla de estos hombres lobos, de que o se transforman a voluntad o siempre y para siempre serán hombres lobos, o directamente lobos, hombres que toman la forma de lobo, y no tiene nada que ver con la luna, digamos. Esto es algo que, como un montón de otras historias que se han destruido también, la ficción. Está bien, igual yo digo destruir, pero a mí me gusta que jueguen con estas cosas también, está bueno, da cosas nuevas. Y hablar de lo que fue Drácula, ¿no es cierto? Bueno, la relación de los vampiros, también los vampiros han también han cambiado un montón de cosas de lo que fue la historia original, ni hablar de lo que fue Brainstalker y desde ahí en adelante, todo lo que se ha hecho, ¿no? Desde aquella famosa Nosferatu en adelante. La verdad que me gusta, por un lado me gusta que jueguen un poco con la historia, pero tal vez se les fuera un poquito de la mano, ¿no? Esto de ahora, bueno, recientemente resulta que hay como clanes de hombres lobo contra vampiros y encima ahora adaptado a adolescentes, ¿no? Bueno, creo que ya se exageró un poquito la mitología, pero hay algo en la luna y hay algo en la noche y algo en esas tinieblas que despierta, no sé si es temor, fascinación o qué, pero a mí particularmente me despierta una fascinación increíble por observar la luna en un bosque de noche. Es algo fascinante, es inspirador. Y aquellas personas que están en una ciudad, péguense una escapada a un bosque y observen la luna así metiéndose entre los árboles, ahí atrás, escondida, la única fuente de luz en todo ese lugar salvaje, y van a poder experimentar algo muy lindo. Y bueno, si tienen alguna que otra sustancia psicotrópica ahí para darle un empujoncito, tampoco está nada más, ¿no? Así que bueno, vamos a escuchar otro temita antes de pasar a los temas serios de la noche, entrar en contacto con Emilio Ruchansky. Y Iktami también seguramente participará de esta charla en unos temitas muy interesantes para hablar. El tema que sigue en este momento es de Chuck Berry, Havana Moon. Havana Moon, Havana Moon, me all alone with jug of rum, me stand and wait for boat to come. It's long the night, it's quiet the dark, the boat she late since 12 o'clock. Me watch the tide easing in, it's low the moon but high the wind. Havana moon, Havana moon, me all alone, me open the rum, it's long the wait for boat to come. American girl, come back to me, we'll sail away across the sea. We'll dock in New York, the buildings high, we find a home up in the sky. Havana moon, Havana moon, me still alone, me sip on the rum, me wonder when the boat she come to bring me love. Ow! Sweet little thing, she rock and roll, she dance and sing, she hold me tight, she touch me lips, me eyes they close, me heart she flip. Havana moon, Havana moon, but still alone, me drinking the rum, begin to think the boat no come. American girl, she tell a lie, she say till then, she mean goodbye. Havana moon, Havana moon, me lay down alone, was good to run, me fall asleep, the boat she come, the girl she look, till come the dawn, she weep and cry, return for home. The whistle blow, me open me eyes, was bright the sun, was blue the skies. Me grab me shoes, me jump and run, me see the boat head for horizon. Havana moon is gone the run, the boat she sail, me love she gone. Havana moon, nuevamente en el aire, se me lengua la traba, como dicen por ahí. Nuevamente en el aire acá, primero y principal quiero contarles que mañana en Orejas hacia el Universo

Y pues por ahí, bueno, porque la gente no sabe muy bien o no está muy impregnada, capaz que piensa que el porro es igual en todo el mundo y Yo se le digo sinceramente, yo no puedo decir qué efecto produce porque no lo probé ni siquiera ningún estupefaciente. ¿A usted no le parece que cada policía debería fumar, aunque sea para saber cuál es el efecto? Y debería, porque sí, porque si no, si por ahí que sabemos el efecto produce el alcohol, porque quién no, a veces, claro, no se pasó una copa en una fiesta. Y yo digo que por ahí, claro, quién no podría también, o sea, probar y a ver qué pasa. Y la vez pasada nosotros hemos hablado con mi señora, porque mi señora también es muy abierta, está muy actualizada, ella también tiene hijos jóvenes, y los chicos cuentan lo que ven en las reuniones, sus, claro, compañeras, entonces, dice, yo jamás probé, y me decía, ¿por qué no probamos un día? Se podría probar, porque se escucha tanto decir de la marihuana y no sabemos realmente qué efecto produce, ¿no es cierto? Claro. Pasamos a un tema musical y seguimos acá en esta conversación. Los días en cualquier lugar. Bueno, estamos de vuelta. Qué charla interesante, me gustó estar ahí en ese momento. La verdad que muy entregado el subcomisario. La verdad que estuvo buena la charla. Y también sé que estás ahí. Decime, tuvimos un llamado tuyo en un momento que fue un poco para risas por acá, pero ¿qué te pareció la charla? Muy, muy buena, bastante buena. ¿Pudieron averiguar por qué no fue la comisaria? No, la verdad que no estoy al tanto, capaz que Ralph está un poquito al tanto del por qué no vino. Por A por B, yo creo igual que en la entrevista realmente salió como esperábamos, digamos, era más o menos las mismas preguntas que se le iba a hacer. Muy buena, además el tipo estuvo muy muy cálido y como que contestó todo así sin ningún problema. Claro, claro. Más, en el momento me preocupaba si nos estaba exponiendo bastante el tipo. O sea, claro, decís que capaz que pone en riesgo su carrera por hablar. Sí, no sé, viste cómo son las cosas, ¿no? Pero se ve que había buena disposición el tipo, eso me gustó que tuviera buena actitud. Claro, claro. Tú chito, viste, porque Ralph lo llamó, Ralph estuvo tremendo, la verdad, cómo persiguió a la chica, esa cosa, Jessica. Sí, acá se vivió de una forma, la verdad que con una magia, fue un momento así. Yo te estaba aplaudiendo a mano poder a Ralph, digo, la puta madre, qué increíble, qué empuje que tiene el tipo ese, y cómo lo consiguió, y cómo un par de veces parecía que ya estaba, y no, el tipo siguió y consiguió que le hubiera fuera la radio, fue muy bueno eso, muy, muy bueno. Le hubiera visto la cara persiguiendo esto, que él quería la nota a toda costa, y bueno, ahí salió, le salió el alma periodística ahí a Ralph. No, sí, bueno, Ralph, hay un artículo que escribían de él sobre cómo se creó la revista El Caño, uh-huh. Que él insistió y que se dio, y que decía que él como, era como un perro que te agarra el tobillo y no lo suelta, ¿viste? Mi vieja decía... Y ahí lo demostró, esos días fue que nada, cuando Ralph se pone con algo, viste, no lo para nadie. El burro gana por burro, sino por insistente, decía mi vieja, cada vez que aflojaba con algo, ¿viste? Esto no lo estoy diciendo burro raro, por supuesto, pero la verdad que qué bueno que insistió. Yo estaba acá, ¿viste? En un momento me dice, no, uno no está acostumbrado a hablar con policías cara a cara, ¿no? No está acostumbrado con hablar con el civil que está detrás de policía. Pero bueno, hay algo increíble, que es que cuando uno habla con un civil, después lo que tenga puesto o no es un disfraz, digamos. Cuesta mucho separar a la persona de lo que es su profesión, ¿no es cierto? No sé si está sucediendo. ¿Fue vestido así de civil? Sí, vino de civil con su handy, ¿no? De hecho, creo que estaba en la comisaría y demás en ese momento. ¿Y che, pero vos, la verdad, en un auto particular o en un...? No recuerdo, el autito de él. Sí, Rafael Godoy se llama el subcomisario, y le agradecemos realmente que haya aparecido por acá. Estuvo buena la charla, ¿no? Pero además sí, tocaron muchos temas que como el tipo, espero que no sea todo un discurso, pero él decía todo lo correcto respecto a los problemas que hemos tenido con la policía anteriormente, o sea, parece que hay una actitud nueva como que de no caer en los problemas que tuvimos antes, ¿no? Con la violencia, claro, contra pobre gente inocente, ¿viste? Claro, o sea, si realmente... También estuvo bueno, ¿viste? Que dicen que no van a traer más a Bora. Cuando trajeron el Bora acá fue siempre para quilombo, o sea, causaba más problemas que de los que solucionaban. Claro, claro. Yo la verdad que a mí nunca me había pasado, digamos. Yo le contaba ahí fuera del aire al subcomisario que de pibe era medio... La definición sería malandra, no sé cómo llamarlo. era medio de hacer macanas, ¿no? De salir a secar. Y siempre mi contacto con la policía fue terminar ahí o detenido o con, viste, algunas cositas. De pibe, uno hace cagada, rompe cosas, viste, cuestiones así. Digo, nunca tuve la chance de poder hablar con uno de frente porque, claro, se pone en el vestidito azul y ya no es otra historia, ¿no? Y él vino realmente con una actitud muy buena, así, dispuesto a hablar, ¿no? Aparte, Ralph le escarbó un poquito con las preguntas bien picantes que le hizo y se supo manejar muy bien, la verdad, estuvo muy bueno. Sí, sí. Muy bueno. Y bueno, esa partecita que toca el tema de la marihuana y demás acá, hay que ver cómo lo hilamos con el sueño de ese, ¿no? Sí. Sí, igual el tipo mostró ahí como, viste, que no está muy... O sea, dijo que tenía más problemas con el alcohol que la marihuana, como si la marihuana causara un problema. Cuando hay consumo de marihuana no causa ningún problema, o sea, no existe el sí. problema de asociado con la marihuana de fumar. El único problema es que el humo le puede molestar a alguien, pero no trae problemas como el alcohol o otras drogas, ¿viste? Claro, claro. Bueno, si bien, sí, yo creo que la gente es la problemática, no las drogas, ¿no? Eso para mí siempre ha sido así, es una opinión personal, pero la verdad que el momento en el que le pregunta, ¿no?, si deberían probar las fuerzas policiales, eso es una pregunta que siempre me la pregunté, digo, ¿cómo pueden ellos querer sacarte algo? ¿Cómo puede el ser humano que está detrás de ese traje, ¿no? ¿Cómo puede decirte no hagas algo si esa persona nunca en su vida lo ha probado y realmente no sabe de qué se trata, ¿no? Sí, pero igual, según lo que vengo entendiendo, cada vez son más los canas que fuman, o sea, el porcentaje va creciendo año por año. ¿Vos decís que hay policías que fuman? Sí, no, por supuesto. Conozco a unos puntualmente, pero encima, por ejemplo, en Buenos Aires se sabe que hay un montón que fuman, o sea, hay unos que son re caretas y fuman y después no tienen ningún problema en agarrar a un pibe y un perejil y llevarlo a la cárcel porque está fumando, ¿viste? Claro. Pero claro. No, sí. Sí, son como seres humanos cualquier otro, o sea, que chupan, fuman, hacen todo, ¿viste? O sea, y sí, hay un civil. Es así, hay un civil detrás de eso. Digamos que en general no, pero hay muchos que sí. Es cierto. Te cambio drásticamente de tema. No sé si has podido ver en los medios y demás, es el tema que vamos a hablar también con Emilio Ruchansky, ¿has podido ver este escándalo que pasó en... Sí, la granja de rehabilitación. De rehabilitación, sí, no sé si lo has visto. Sí, me mandó el link. Emilio, lo vi el artículo ahí en el que sacó él, Página 12, y después uno en La Nación también. Bueno, ya vamos a estar hablando de eso. Vamos a esperar a que Emilio se contacte, así podemos profundizar un poquito más en ese tema. Bueno, te agradezco, Litami, de última, en unos minutos te llamamos de nuevo, si te parece. No, bueno, sí, mira, sí, yo prefiero que tome un ratito acá un recreo, así que manejalo eso vos por tu cuenta y después sobre el final, si querés, rebotamos algo. Dale, buenísimo, Luis. ¿Qué te parece? Dale, Itami. Vamos a hacer un tema entonces. Radio Goga te da la hora. Son las 23 horas, 5 minutos. Comienza espacio publicitario. La Casona. Pop-up. Tragos, pizzas, videos en pantalla gigante. Todo el Rock and Reggae Experience. Pasión por la cultura rock. Viernes y sábados, shows en vivo. La Casona es rock. La Casona es reggae. La Casona es fiesta. Viernes y sábado, shows en vivo. La Casona, San Martín, 1997, El Bolsón. Seguinos en Facebook, La Casona, El Bolsón. Una estación, un punto de partida y de llegada. Atmósfera de reencuentro. Vasos y copas que se entrechocan. Hay algo en el aire. Las sillas se acomodan. Alguien ríe y esa risa es contagiosa. Un músico afina las cuerdas de su guitarra. Una estación. Estación Encuentro, porque no hace falta irse lejos para volverse a encontrar. Estación Encuentro, pizzas, tacos, ensaladas, pastas, cerveza tirada, espectáculos en vivo, wifi, delivery sin cargo. Estación Encuentro, Perito Moreno 2865, teléfono 4455-428. Guía Andina ya está armando su edición 2012, de figuración gratuita, con la más completa información comercial, profesional e institucional de la comarca andina del paralelo 42, Esquel y Trevelin, con los planos y mapas de toda la región, y ahora con cupones de descuento. Guía Andina 2012, ¿dónde está lo que buscas? Tienda de mascotas, lo mejor para tu mejor amigo. Reparto sin cargo, vivas donde vivas, al 4455-888. Tienda de mascotas, tu solución. Fin espacio publicitario. Rumors spreading round in that Texas town. Bueno, estamos nuevamente al aire acá en comunicación directa con Emilio Ruchansky, que nos trae la información acerca de esto que ha sucedido ahí en la granja de rehabilitación, bastante chocante. ¿Cómo andás? ¿Qué tal, muchachos? Bueno, tenemos un caso que viene a confirmar algo que se viene al menos denunciando de la revista THC y que sabemos que existe en varios lugares en Argentina, que son especie de cárceles privadas que funcionan al margen de la ley, digamos. ¿Por qué digo esto? Porque esta granja que conocimos la semana pasada con familiares rompiendo portones, entrando y rescatando a sus familiares, era un lugar donde uno podía, por ejemplo, internar a un familiar sin código civil de por medio, sin nada de por medio, directamente llamando a este lugar, pagando en principio 1.500, 2.000 pesos extras. Te iban a buscar a tu casa, te agarraban, te ponían un pinchazo y te llevaban ahí dentro sin que nadie se entere. Qué barba. También había gente que estaba voluntariamente, ¿no? Qué y adentro barba. Una prisión, ¿no? Un régimen carcelario. Y hoy pude ya hablar con dos personas que se escaparon. Como para preguntarles también cómo era el día a día, ¿no? Y lo que se nota es una especie de funcionamiento meramente monetario, ¿no? Café frío, como me decía uno, café frío y tostadas duras, sopa y un café por la tarde o un mate cocido por la tarde, y a la noche una salchicha con arroz, que todo esto lo cocinaban los mismos internos. Fíjate que ellos entre ellos se llaman internos, como si estuvieran presos, digamos. Claro. Que básicamente lo estaban. Oh, por Dios, y después, bueno, la medicación como castigo, ¿no? Si había, digamos, ellos hablan de dopidol, o sea, de inyecciones, si te portabas mal te daban una inyección que te paraliza básicamente el cuerpo y te tiraban en algún lugar. Qué barba. Tenían tres lugares, un altillo donde estaban durmiendo alrededor de 30 personas, un garaje donde dormían 40, y después bajo escalera donde tiraban colchones y la gente dormía 10 personas más, y un par de cuartos para los viejos internos, porque además otra de las cosas muy muy impresionantes de este caso es que los mismos, digamos, adictos, no es la palabra que quiero usar, pero bueno, usuarios problemáticos, más viejos, eran los que controlaban a los demás, o sea, se los buchoneaba, se escuchaban cosas y tenías que buchonearlos, eran los que cocinaban, digamos, los que limpiaban, etcétera. O sea, básicamente las personas allá adentro no recibían ningún tipo de contención ni de terapia psicológica, sino que los hacían trabajar, limpiar, y las familias pagaban, estaban bien a sus familiares. Claro, las familias pagaban una suma contundente, digamos, por ese tratamiento, ¿no? Entre comillas. Sí, el precio estándar era 8.000 pesos por mes, aunque había familias que pagaban más y familias que pagaban menos. Había gente de muchísima plata que bueno, que había sido enviada por sus padres hasta ahí. Hoy me entero a partir de hablar con las víctimas de que este lugar tenía una oficina del centro donde podías pasar a pagar. Qué bueno. Igual que se llama, bueno, Volviendo a la Esencia, que el nombre en verdad el nombre te está hablando de tratamiento, es un tratamiento basado en la humillación, como se hace en varios lugares todavía en Argentina, que es, no es solamente la lógica abstencionista, sino la idea de que el adicto es una mala persona, que lastima a sus familiares, que debe ser castigado por lo que hizo. Entonces, realmente es la idea de tratamiento es la idea de un castigo y de volver agradecer por comer un pan, agradecer por tomar un vaso de agua, etcétera. O sea, y tal vez la lógica más perversa es esto de decirle a los pacientes, tus familiares no te quieren ver, y decirle a los familiares, tu hijo o tu hermana no te quiere ver. Entonces pasaban 5 meses sin ver familiares, 6 meses sin ver familiares. Claro, eso había leído en la nota que habías escrito ahí en Página 12, de que había familiares que querían verlos y los mismos les decían que no podían verlos y les mentían, ¿no es cierto? Y la verdad a mí me generó, yo te digo, lo vi hace muy poquito, porque no estaba al tanto, no tengo televisión, viste, acá vivimos un poquito colgados en algunos sentidos, y la verdad me generó una angustia y una bronca realmente. Ahora quiero realmente que la justicia persiga y encuentre realmente a los culpables de esto, porque a mí se me hace evidente que acá hay cómplices de todo tipo, ¿no? Mira, por nombrarte alguna de las complicidades, todo esto a probar, y quiero aclararlo bien porque todas estas cosas hay que probarlas, pero habría complicidad de la seccional 3 de Del Viso, la seccional policial, donde digamos hay un muerto acá también, una persona que al parecer, una persona mayor, que dejaron morir de un infarto ahí adentro. Entonces tenemos una primera complicidad policial, hay una complicidad municipal evidente, porque el lugar nunca estuvo autorizado para trabajar, y estaban ahí hace un año. Yo tenía en el mismo lugar, pero en San Miguel, en otra parte, ¿no? Esto pasó en Pilar, que es en el norte de la provincia de Buenos Aires, ¿no? El norte del conurbano. Y después, evidentemente, hay funcionarios del Ministerio de Salud bonaerense que han hecho la vista gorda, digamos. Había inspecciones y se les avisaba antes de las inspecciones y se trasladaba 40 personas a otro lugar para que no vieran que había 80. Claro. Te pregunto, cosas muy... realmente estas personas, ¿no? Digo, porque bajo la ley actual y la confusión social, también la falta de información, ¿eran consumidores o drogadictos? Porque a veces uno puede tratar de drogadicto a un simple consumidor, ¿no? Por desconocimiento, y tal vez termina haciéndote un tratamiento que en definitiva, entre comillas, tratamiento, no lo lleva a ningún lado, y es un simple consumidor, no un drogadicto. Bueno, iré colectando las historias que tengo colectadas hasta ahora. Hay personas que son consumidores que empiezan a tener, que tienen otros problemas, ¿no? Por ejemplo, uno que perdió a su hijo de 11 años y bueno, que consume distintas drogas, pero su problema no son las drogas, sino que perdió al hijo de 11 años, ¿no? Que tampoco es un consumidor compulsivo. Y habría que verlo, sí, porque también tenemos, digamos, estoy hablando de que había gente de Jujuy, de Córdoba, de Mendoza, incluso de Uruguay. Entonces hay que ver, hay muchas familias adineradas también, porque se vendía este lugar como una especie de sauna, de lugar de relax, para personas con problemas de consumo, como para limpiarse y claro, pasar un tiempo alejado, etcétera, ¿no? Claro. No, digo, las imágenes son muy fuertes, hablan por sí sola. La gente, cuando ves un grandulón de 30 y pico de años llorando así, desesperado por salir de una jaula, por así llamarlo, la verdad... Sí, esta jaula es una escalera de emergencia del ático, ¿no? Donde los tienen, donde dormían alrededor de 30 personas, ¿no? Cuesta lograron creer, encontrar una forma de salir, y no podían salir igual de esa escalera de emergencia. Cuesta creer que la gente saque provecho de las miserias de las personas, y la verdad que, lo voy a decir porque creo que hay que decirlo, hay que ser hijo de puta. La verdad realmente no me entra, lo primero le decía recién acá a Tavo, el operador, que lo primero que me vino a la mente es agarrarlo al culpable, ¿viste? Y es, no sé, es una desesperación, como siendo loco, estás haciendo sufrir a gente por problemas profundos, y además, ¿no? Y familias. Los responsables, para empezar, ni el director ni el dueño están presos. Y tenemos delitos, obviamente, de privación ilegítima de la libertad y secuestro, posibles delitos de abandono de persona, y me parece que lo más fuerte es que acá hay familiares que mandaron a sus hijos, y que hay familiares que creen que pueden poner preso a una persona mayor de edad sin mediar el Código Civil, que tiene un artículo que podemos discutir ampliamente sobre el tema, ¿no? Pero, digamos, hay mecanismos judiciales para internar contra la voluntad de una persona, en el caso de que se pueda hacer daño a sí mismo o a terceros, y si ese si esa situación es cierta e inminente, dice la ley de salud mental. No se está cumpliendo con esa ley de salud mental, no debería haber lugares, digamos, no está mal que esos lugares a puertas cerradas, pero no pueden no tener controles. Claro. Vos no tenés ningún tipo de control, además de no tener habilitación. Que claro. Entendamos que un funcionario, o sea, deja un funcionario en un lugar como este sin que haya presentado un plan terapéutico, sin un montón de pasos que normales en cualquier funcionamiento, digamos, realmente terminó funcionando como una cárcel privada donde vos podés depositar a un familiar que no te cae bien. Entonces, imagínense familias de mucha plata que tienen un hijo un poco descarrilado y que un día el pibe sale de su casa y se encuentra con dos monos que lo agarran y se lo llevan, lo picatean y lo meten en una cárcel. Te ofrecían aparte como extra, ahí decían en nota, como 1.500 pesos, ir a buscártelo así, agarrarlo a la fuerza, pichicatearlo, y o sea, encima te cobraban el servicio extra de ir en contra de la voluntad de la persona. Secuestro. Es secuestro. Es un servicio de secuestro. Hay que decir las cosas como son, y las que estaban haciendo su secuestro eran personas que estaban en tratamiento, o pibes que habían estado en tratamiento, que, digamos, hay mucho lavado de cerebro en todo esto. Quiero que esto quede claro, porque había gente que se quería quedar en la granja, y hoy mientras estaba charlando con una de las víctimas, sonaban los teléfonos diciendo que el dueño quería abrir un lugar similar con 20 que habían quedado en San Miguel, ¿no? Volver a San Miguel con alguna de esas personas. La verdad es que se fue muy de las manos, creo que es muy fuerte, sí. Digamos, voy a empezar a escribir un poco esta semana, iré avanzando, pero en principio no tenemos a nadie preso, y a la vez hay toda una sociedad que avala que lugares así existan, ¿no? Porque el desprecio, por eso la palabra adicto significa sin voz, ¿no? Sin dicción. El desprecio que hay hacia una persona que consume drogas, sea de una forma regular, o sea de una forma abusiva, o sea de una forma dependiente, hay un desprecio, hay una deshumanización que después deriva en esto, digamos, ¿no? Que familiares acepten este tipo de tratamientos, que acepten que sus hijos pasen 6 meses sin verlo, ¿no? Sí, yo me parezca raro. Te diría que los verdaderos adictos son las personas que contra la voluntad de un ser lo terminan metiendo en un lugar así, ¿no? Yo considero que la sociedad realmente está errada, y acá y ahí en estos lugares donde se refleja, ¿no? Se refleja todas las peores mierdas que tenemos y que hay que cambiar. Y qué bueno que se haya podido destapar realmente, porque no me imagino la cantidad de lugares así que debe haber todavía, ¿no? Sí, lo más interesante de este caso es que normalmente lo que suele pasar con estas comunidades terapéuticas es que los mismos internos se escapan, y bueno, por ahí hay una denuncia incluso hasta de las comunidades terapéuticas de que alguien se les escapó o que les robó para escaparse, pero esta vez fueron los propios familiares que los fueron a rescatar. Hoy entrevisté a una chica que me decía algo que era fantástico, estaba la madre al lado, ¿no? Que la madre dijo, bueno, al tercer mes que no la dejan ver a la hija, dice, bueno, devolvémela. Y no se la quieren devolver, entonces la madre dice, bueno, dejo de pagar si no me la devolves. Y la madre deja de pagar y dice, bueno, dame a mi hija, y los tipos de la comunidad, según la versión de la madre, le dicen, bueno, ahora es nuestra. Y a la chica, ella me cuenta ahí, que la hacían lavar ropa y cobrar, y dicen, bueno, de ahora vas a tener que trabajar para nosotros porque tu mamá no paga la cuota. No, o sea, me parece una pesadilla, ¿no? Yo te estoy contando esto, realmente es una pesadilla. Vos podés equivocar y meter a un familiar ahí a la fuerza, está bien. Y querer sacarlo, que no te dejen sacarlo, que te lo secuestren y se lo queden ellos, como si pudieran disponer de las personas. Es esclavitud del siglo XXI, ¿no? Es esclavitud del siglo XXI. Está pasando en pleno siglo XXI, exactamente. Sí, es, la verdad, aparte con estos métodos que me decías, así de lavado de cerebro y demás, a mí me remonta a lo que usaban, viste, hace años las iglesias y demás. Es una cosa, viste, ¿no? Parece sacado de ficción, parece una escrito, hablábamos la otra vez, ¿te acordás? Parece una ficción, digamos, es para película. Es increíble que exista algo así. Realmente, no sé, me da una bronca. Bueno, Emilio, te cambio un poquito de tema, un comentario chiquito nomás, y ya te dejamos tranquilo. ¿Escuchaste la conversación con el subcomisario que tuvimos acá en Goga? Muy honesto. Realmente me pareció muy honesto, y la voy a volcar en la revista THC en los próximos días. De hecho, mañana pensaba ponerme a escribir, porque realmente estoy muy impresionado con lo que dijo, y sobre todo lo que... la diferencia con Gendarmería, ¿no? Uh-huh. Esta cosa de que Gendarmería pueda parar colectivos, subir con perros, a revisar a la gente. No estamos en un país con problemas de terrorismo o cosas así, digamos, ¿no? Claro. Es muy fuerte. Y sí, me parece que es interesante que por primera vez un policía, al menos yo, la primera vez que escucho que un policía pone las cosas en su lugar, más allá de que puede hacer algún chiste con, bueno, está bien que la fuerza pruebe marihuana o lo que sea, en el sentido de que tenés que conocer lo que estás percibiendo, lo que sea, pero tampoco la idea es seguir percibiendo el cultivo, ¿no? Pero me gustó mucho que esté tan actualizado sobre lo que está pasando en Uruguay, etcétera. Creo que un policía tiene que saber cuál es la sociedad que lo rodea, ¿no? Y el Bolsón es una sociedad distinta, ¿no? Mucho más abierta con ese tema. Claro, claro. Bueno, Emilio, muchas gracias por aclararnos un poquito el panorama y traernos un poquito de información de estas cosas desagradables que están pasando allá, y nos mantenemos en contacto. Bueno, le mando un abrazo a todos. Buenas noches. Un abrazo, Emilio. Buenas noches. Bueno, vamos a un temita y después volvemos con más Psiconautas. Espejo y utopía. De aquel juega y del otro que camina. Bajo la luz de tus ojos y en la luna de miel, y en la luna de miel, y en la luna de agradecer a Marcelo Brigato, que siempre postea cosas, siempre está atento al programa, siempre escuchando. Gracias, Marcelo. Esta vez puso dos videos, uno muy lindo de Police y otro que dice Moon Over the Marine. Están en Facebook, en el Facebook de Psiconautas, programa número 19. Pueden verlos ahí, lo que posteó. Gracias nuevamente. Y quiero leerles una leyenda que encontré en internet. Una persona que le responde a otra en un foro y le cuenta una pequeña leyenda acerca de la luna y dice así: cuenta una leyenda que hace años en el cielo solo reinaba el sol. Durante el día todo era alegría, pero cuando la noche cubría con su manto, todo era temor. Una noche un temible puma se enseñó con los habitantes de una aldea, sembrando el miedo en casi todos los aldeanos. Killa, una joven bella muchacha, decidió enfrentarse al puma. Una noche, mientras todos corrían a refugiarse, ella se quedó en un lugar abierto, y cuando vio acercarse el puma comenzó a correr. Corrió durante 2 días alejando al puma de la aldea. En la tercera noche el puma la acorraló. La joven, dándose por vencida, se dispuso a morir, pero en su corazón no caía la tristeza, ya que se sentía feliz por haber cumplido su propósito. En el momento en el que puma se disponía a darle muerte, ella cerró sus hermosos ojos y sintió elevarse en el aire, convirtiéndose en un astro redondo, luminoso, con una belleza sin igual. Cuentan que desde aquella noche, la joven nos acompaña allí, en el cielo, tan bella como lejana, cuidándonos y dándonos su hermosa luz de luna. Bueno, espero que les haya gustado. A mí me gustó, me parece interesante, ¿no? Está lindo que la gente cree así como historias de los astros. Me parece, ¿viste? Para eso sirven, para fomentar la creatividad. Bueno, vamos con un próximo tema y después volvemos con más Psiconautas. Got me by the apple.

Fui por la menor Lemum. Moviendo el tema del hombre en la luna, acá encontré algo interesante. Dice, ¿por qué nunca se volvió a ir a la luna pasado los 60 y los 70? Por una simple razón, no era práctico. Poner un ser humano en la luna no era una búsqueda científica ni mucho menos algo útil. Todo lo contrario, era simplemente una demostración de poder durante la Guerra Fría, un acto simbólico. Una vez alcanzado esto, ya no tenía más sentido enviar seres humanos, ya que la gran mayoría de las tareas podían ser completadas perfectamente y a una fracción del costo utilizando sondas y robots, ¿no? Y después dice, ¿existe evidencia tangible de la llegada? Esta página, ¿no? Dice, sí, absolutamente, los retroreflectores. Las misiones Apolo 11, 14 y 15 instalaron en la Luna distintos conjuntos de retroreflectores complejos, de complejos espejos, y bueno, vamos a resumirlo, son espejos que reflejan láseres que están apuntados acá desde la Tierra a la Luna, que justamente lo que hacen es medir la distancia de la Luna, la velocidad y demás. Están sincronizados con láser que apuntan directamente hacia esos espejos. Lo cómico es que antes dice que puede, que todo puede enviarse por zonas, por sondas y demás a un costo barato. Tranquilamente estos reflectores podrían haber sido enviados por sondas, digo, si todos esos impresionantes robots que han enviado a Marte son sondas. ¿No? Es como que si uno le busca la explicación así, o quiere refutarlo, puede refutarlo realmente. Y bueno, el tema de las misiones dice que, bueno, Apolo 11 fue la primera, ¿no?, en llegar, y bueno, 14 y 15 también, después fracasaron unas cuantas. Y la verdad que me resulta muy interesante que es como una pequeña guerra, ¿no? Como que uno busca en internet así y encuentra, es como una guerra, hay pruebas absolutas o no, es una falacia. Como que es algo que se cuestiona a mucha gente. Cual está bueno que se cuestione, esas verdades así absolutas. Un tip de la luna, algo muy particular, me acuerdo haberlo aprendido en una película con Bruce Willis. Muy interesante, que lo dice al final de la peli. Que ¿por qué se ve la luna, se ve naranja cuando sale? ¿Viste? Cuando la luna recién se asoma por el cielo, uno cuando la mira, la ve naranja. Bueno, eso es una cuestión de la atmósfera. La atmósfera refleja todos los rayos lunares, menos la frecuencia de los naranjas en el momento en el que se encuentra en esa posición por el nivel de inclinación que tiene la luz con respecto a la atmósfera. Los rayos pican, rebotan. Entonces uno la ve naranja. Y también se genera la sensación de que la luna se ve más grande. Parece que la luna parece más grande realmente lo que es. Tiene mucho que ver también con el color. Y bueno, por una cuestión óptica también, la Tierra tiene una atmósfera circular. Y la atmósfera circular y los gases, el agua y demás, distorsionan un poquito la imagen que uno percibe. Al llegar a un punto más alto y al ser una distancia como más directa hacia la luna, al observarla no se distorsiona tanto. Ni hablar de cuando hay momentos en los que está más cerca, ¿no?, y más lejos, por supuesto. Bueno, vamos a ir a un próximo tema con la luna y... ¡Epa! 20 minutos para terminar el programa. Qué rápido me pasó esta noche. Yo me quedé con un poquito de bronca todavía cargado con lo que hablamos con Emilio. Cuesta digerirlo un poquito. Vamos al próximo tema, ¿te parece? Estoy de vuelta después de larga ausencia, igual que la calandria que azota el vendaval, y traigo mil canciones como leñitas secas, rescoldos de fogones que invitan a matear, y traigo mil canciones como leñitas secas, rescoldos de fogones que invitan a matear. Y divise tu rancho a orillas del camino, a donde los jazmines tejieron un altar. Al pie del calicanto, la luna cuando pasa, peinó mi serenata, la cresta del sausal. Al pie del calicanto, la luna cuando pasa, peinó mi serenata, la cresta del sausal. Tu amor es una estrella con cuerdas de guitarra, una luz que me alumbra a mi oscuridad. Acércate a la reja, sos la dueña de mi alma, sos mi luna cautiva que me besa y se va. Acércate a la reja, sos la dueña de mi alma, sos mi luna cautiva que me besa y se va. Thank you. mis grillos están enamorados, que llora mi guitarra, sollozo de zauzal, el tintinear de espuelas del río allá en el vado, una noche serena prendida en mi cantar, el tintinear de espuelas del río allá en el vado, y una noche serena prendida en mi cantar. De nuevo estoy de vuelta, mi tropa está en la huella, arrieros musiqueros me ayudan a llevar. Tuve que hacer un alto por el toro mañero, allá en el Calicanto, a orillas del Sausal. Tuve que hacer un alto por el toro mañero, allá en el Calicanto, a orillas del Sausal. Tu amor es una estrella con cuerdas de guitarra, una luz que me alumbra a mi oscuridad. Acércate a la reja, sos la dueña de mi alma, sos mi luna cautiva que me besa y se va. Acércate a la reja, sos la dueña de mi alma, sos mi luna cautiva que me besa y se va. Queridos oyentes, tengo un par de tips acá de huerto, un poquito interesante, resumiendo básicamente cómo influye la luna también en el, para las plantas, ¿no? Esto de que hay toda una teoría de que las plantas deben sembrarse, plantarse, podarse respecto al comportamiento de la luna y cómo se encuentra la luna en el cielo, ¿no? Si, bueno, si está la luna llena, conviene sembrar plantas de frutos. Y también es un buen momento para cosechar, y también para aprovechar si hay que podar alguna plantita que se fue un poquito de mambo. Si tiene forma de creciente, digamos, cuarto menguante, conviene sembrar plantas de raíz, y bueno, también sirve para preparar la tierra, ese estado de la luna. Si la luna está nueva, digamos, sembrar plantas, o sea, luna nueva, sembrar plantas de hojas. Y también es un buen momento para quitar malas hierbas, que la luna esté en ese estado. Y si tiene forma de... la luna está creciente o cuarto creciente, sembrar plantas con flor. Qué interesante, ¿no? Esto lo hablaba con un vecino que tiene huertas en cantidades y dice que realmente es así, ¿no? Que la planta funciona mejor si uno la planta, la poda y demás con la luna. Aparte es una buena forma de medir los tiempos también. Bueno, a continuación un temita que fue el tema con el que se inició el programa. Es un tema de Frank Sinatra que a mí me gusta mucho. Aquellos que me conocen saben que soy bastante fanático del anime, del buen anime, anime de animación japonesa, manga también. Y este tema de Frank Sinatra, bueno, se usó 24 versiones diferentes, 24 covers, digamos, de Frank Sinatra hasta el último episodio que se usó el original, en una serie llamada Evangelion, una serie de anime muy controversial, muy fuerte, y es algo muy particular que los 24 episodios terminan con 24 versiones de Frank Sinatra. Y bueno, acaba este tema que a mí me gustó muchísimo. Fly me to the moon, let me play among the stars, let me see what spring is like on Jupiter and Mars. In other words, hold my hand. In other words, baby, kiss me. Fill my heart with song and let me sing forevermore. You are all I long for, all I worship and adore. In other words, please be true. In other words, I love you. Thank you. heart with song. Let me sing forevermore. You are all I long for, all I worship and adore. In other words, please be true. In other words, in other words, I love you. Psiconautas, estamos de vuelta. Ya me olvidaba, tengo para recomendarles algo, para que vean algo, aquellos que son un poquito cinéfilos. Hay una película del 2009, independiente, que se filmó justamente en los mismos estudios que se filmó y se da en el espacio. Una película muy linda, se llama Moon. Una película de ciencia ficción dirigida por Duncan Jones y actúa Sam Rockwell y, bueno, Kevin Spacey, que hace la voz de un robot, un personaje muy particular en la peli. Y la recomiendo porque... Primero porque es independiente, y la verdad que no lo parece, y porque la historia, como casi toda la ciencia ficción bien escrita, te deja un poquito el cuerpo raro, te deja una sensación rara. Quiero aprovechar para mandarle un abrazo enorme a Iktami, gracias por participar en el programa, nuestro psiconauta favorito, y quiero agradecerle muchísimo a Gustavo Espejo acá en operación, a SLDESMA, a Wanda que estuvo por acá también, a todos los que colaboran con el programa y a todos los oyentes. El tema que sigue es un tema de Bjork, la no sé cómo denominarla, iba a decir loca, pero la verdad que no es loca, a mí me resulta que está bastante cuerda, la verdad, está bastante cuerda. Es un tema que se llama Moon, Luna, justamente, y el video es una cosa bien de vanguardia, tiene un instrumento en el pecho, viste, como que toca como si fuera un arpa en el pecho. Bjork, viste que siempre hace cosas raras. Así que bueno, vamos a escucharlo y bueno, gente, buenas noches. Nos encontramos en el programa número 20, el programa que viene, el lunes que viene a las 22. Gracias y buenas noches. Of the gods.